Russell. Muy buenas tardes. Esto es ¿Quién lo eligió? Bueno, no somos muchos, no somos pocos. Está sí, por sí, llegar. Somos. Y acá está mi compañero Diego Romero. ¿Cómo andás, Diego? Hola, Angie, ¿cómo estás? Un gusto tenerte hoy en el programa. Y es que no tenés a más nadie. Soy la única que tenés por el momento. El espacio a veces es muy importante en la vida. Tener espacio, disfrutarlo, a veces poner. Llenar la casa de muchas cosas implica que al final uno termina siendo, sintiéndose ahogado. Así que de vez en cuando tener y disfrutar del espacio no está mal. Ay, tranquilidad, no, mentira. Un saludo para Juan en negro, que no pudo venir. A Naiko, un saludo especial. Están todos rindiendo, estamos todos en época de el último tramo de la facultad para algunos, de la secundaria para los otros. Y bueno, nos dejaron acá solitos, pero tenemos muchos temas para compartir. Ya llega Alex en el siguiente bloque con patas arriba, ¿sí? ¿Y vas a hablarnos de algo hoy, Diego? Hoy vamos a tocar un tema, como siempre hemos analizado, la política y los medios de comunicación, los medios de comunicación y la política. ¿Cómo influyen los medios de comunicación últimamente en el pensamiento de las personas, más propiamente dicho los adolescentes? ¿Cómo ven la política, este binomio que es tan complicado en la Argentina y que siempre ha traído brechas entre diferentes formas de pensar? Lo vamos a ver desde un punto de vista un poco más sociológico, si se lo puede decir. Y también traemos un tema muy importante, siguiendo la línea de ni una menos. Vamos a hablar del tema del día, que es no a Valerio, ¿sí? Vamos a comentar por qué no a Valerio, por qué es este presunto postulado por el señor Cornejo, ¿sí? Es el que ha propuesto este juez de la segunda cámara del crimen, el candidato de Cornejo a integrar la Corte Suprema, ¿sí? Sí, sí, se ha visto mucho de Valerio y todo lo demás, pero lo que no se ve es básicamente porque acá hay un punto, la postulación de Valerio por parte del gobierno, del oficialismo, y de la forma de la postulación, básicamente imponiéndolo aún a pesar de que el público en Mendoza se ha planteado en contra en la mayoría. Más allá del público, el pueblo se vuelve a alzar por diferentes medios, ¿sí? Ya sea Facebook, WhatsApp, de diferentes maneras, el pueblo está hablando y ya en un ratito vemos qué está pasando con esto, ¿sí? Bueno, vamos a poner ese temita que vos me trajiste, Andy, a ver qué onda. ¿Cuál de todos? Vamos a empezar arriba. Pa' acá, vente pa' acá. cuerpo quiere de eso arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Seduce cuando le apagan las luces, ya se luce, yo se lo hago otra vez. Otra vez. Hey, yeah. Llevo tanto tiempo mirando reaccionar. Dime que estás esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí, de rico a mí. No dejes que pasen las horas. Tu booty me arrebata, tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, me mamo pa' mi cama. Esta noche tú te estamos de nuevo. ¿En dónde estamos, Diego? ¿En quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? Sí, la radio donde hay juventud y la juventud quiere hablar, ¿sí? Y vamos a hablar del tema del día. Para eso tenemos una entrevista telefónica con Cristina Razo. Ella asistió nuevamente a la audiencia de No Valerio. Bueno, hola Cristi, ¿nos escuchás? Hola Angie, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? Me escucho perfectamente. ¿Ustedes? Sí, te escuchamos bien, perfecto. Bueno, quiero que nos comentes qué pasó en la audiencia. Mira, en principio fue una audiencia con el nivel de policías y de todo el equipo antidisturbios que nos tiene acostumbrados Cornejo, lo que para él significa el atentado a la democracia es realmente la participación del pueblo, es que haya debate, que haya presencia de los trabajadores y las trabajadoras, así es que eso sí fue en principio con lo que nos encontramos esta mañana, un salón roja donde se hacen las audiencias públicas el 9 de julio Gutiérrez, rodeado de policía, y estuvimos constantemente llenas de policías y de personal de seguridad. Eso en principio, vallado también todo el edificio. La verdad que una reacción que no se condice con tiempos democráticos. Pero logramos ingresar después de 2 horas de espera en la puerta de Gutiérrez 51, y grande fue la sorpresa cuando nos encontramos que había más o menos unas 30 personas que no habían hecho la fila y estaban ahí, y obviamente eran adhesiones a Valerio, que ya te indica cómo ven a la justicia estos magistrados, ¿no? Ven una justicia de primera y otra de segunda. Ellos se manejaron sin respetar las generales de la ley que todos estábamos respetando para entrar a la audiencia. Así que esas fueron varias de las situaciones que generaron mucho malestar y que te indica cómo esta justicia y esta corte se piensa manejar en la provincia de Mendoza, ¿no? Con impunidad, con privilegios, con miradas de desigualdad entre los géneros, machista, y también con desigualdad entre el pueblo trabajador y quienes ellos creen que tienen privilegios, que son todo el partido de la justicia. La pequeña burguesía de Mendoza. Sí, exacto. Eso es lo que se vio, como la burguesía de Mendoza, estos pequeños burgueses no piensan retroceder de sus privilegios de patriarcado y de machismo, porque bueno, eso fue uno de los primeros argumentos de María Domínguez, que fue la primera que habló, y de todas las que estábamos ahí, todas y todos, porque las impugnaciones fueron de compañeras y compañeros que entienden la necesidad de que en la corte tengamos una mujer. hoy son 7 varones, y lo que Cornejo pretende es que el reemplazante que haya, que la propuesto, que es Valerio, vuelva a ser otro varón, y la democracia sin representación de las mujeres no es democracia, no es que se esté representando a la mitad, es que no es democracia, no se está representando al pueblo, porque el pueblo en su totalidad tiene diversidad de género y diversidad de ideas y diversidad de formas de ser y de expresarse sexualmente también. Todas estas cosas no están contenidas en una corte que tiene una sola mirada, que lamentablemente es de hombres, y aparte de eso, Valerio tiene una especial mirada de homofobia y de desprecio hacia las mujeres. Claro, y eso es lo que expresamos. Sí. Sería un planteo que no solo va con el tema muy en clave que hoy se está discutiendo, que es la cuestión de paridad en el Congreso, sí, de la ley, sí, de paridad, pero además está el tema de que va en contra, su pensamiento y todo lo demás ha quedado demostrado que va en contra de determinadas minorías, en este caso homosexuales. Porque las mujeres no somos minorías, somos mayoría. Yo hablo del tema de la paridad. ¿Se escucha? Sí, además. Sí, ahora sí. Además que también es un juez de mano dura, caracterizado por eso, ¿no? Eso es lo que Cornejo dice, y en realidad, lejos de ser un juez de mano dura, es un juez que ha dejado libre al único imputado por la desaparición de Soledad Oliveri y de Joana Chacón, ha dejado libre al único imputado por el caso de Alejo Unau, le dio la mínima condena a un asesino de mujeres delante de sus hijos, mató a su pareja, y le dio la mínima condena. O sea, que esta fama de mano dura que Cornejo le quiere dar, en realidad hay que decir la verdad, hay que develar la situación, no es un mano dura, al contrario, garantiza inseguridad e impunidad para las mujeres y para los gays. Esta es la realidad sobre Valerio. Lejos de ser un mano dura, representa para nosotros mayor inseguridad, y las mujeres hoy en Mendoza, teniendo ya 19 casos de femicidio, nos preocupa demasiado que en Mendoza no vayamos a tener una corte que pueda darse cuenta de la diferencia entre un homicidio, un asesinato de violencia intrafamiliar y un femicidio. Y Valerio no lo reconoce a la diferencia, por lo tanto desconoce la ley 26.485, porque es lo que ha dicho en el caso, por ejemplo, de Fernanda Toledo, donde él dijo que era lo mismo, violencia intrafamiliar, que no tenía nada que ver que fuera mujer, la habían matado y además no estaba casada legalmente. Este tipo de cosas son concepciones muy antiguas. Sí, totalmente, un sesgo que desprecia o que considera en desigualdad los géneros. Y eso justamente lo que es violencia, definida por la ley 26.485, cualquier acción u omisión que se sostenga en una concepción desigual entre los géneros, y eso puede ser establecido tanto en el ámbito público como el privado, y ejercerlo tanto una persona como el Estado. En este caso, el Estado está ejerciendo violencia a las mujeres en Mendoza cuando coloca un candidato que es realmente homofóbico y misógino. Exactamente, sería como el broche de oro que le da a todas estas marchas de Ni Una Menos el gobernador Cornejo. Sí, no, es un capricho más de Cornejo, y que muestra nuevamente su ignorancia con respecto al tema de las mujeres, con respecto al tema de la inseguridad, porque en realidad acá se está hablando el tema de la inseguridad en la provincia de Mendoza. Y da una respuesta equivocada, totalmente equivocada, y es fruto de su capricho e ignorancia. Eso es lo que pareciera que mueve al gobernador de la provincia de Mendoza, ¿no? Y eso es muy preocupante. Sí, además, una persona caprichosa como gobernador es complicado. Además va en línea con lo que se hace en la Nación con respecto con el tema este de bajar a Giles Carbó, con la ley que genera que se haya caído la ¿cómo es que se llama? La comisión, no es comisión, es ese órgano que atendía los casos de Ni Una Menos a nivel nacional. Claro, sí, digo, la fiscalía de la mujer. La Fiscalía de la Mujer, que la ley de, esta ley nueva que se quiere votar para bajar a Giles Carbó de procuradora, la omite totalmente, omite esa fiscalía y omite otras, va en concordancia con lo que se plantea a nivel nacional, y eso es lo más temible, porque sí, la federalización y todo lo demás, por lo que se pregonó en campaña, pues eso también es otro hecho. Tendríamos que ir con las boletas de campaña de Cornejo y decir, mire muchacho, esto es lo que usted dijo que iba a ser. Claro, sí, eso es realmente un engaño, pero aparte de eso, lo preocupante es que esta respuesta que vos muy bien decís, que es en concordancia provincial y nacional, deja a la vista que terminan justificándolo con decir, no nos dimos cuenta, porque cuando cae la fiscalía, la respuesta de Massa y de los otros legisladores fue, no nos dimos cuenta. Entonces lo más peligroso es que la respuesta tiene que ver con la ignorancia y tiene que ver con la falta de compromiso con respecto a la perspectiva de género y a la justicia social. Y eso es lo que un pueblo no puede dejar pasar. Tenemos que tener gobernantes que tengan un proyecto de país, que por lo menos se pongan a estudiar y sepan de qué están hablando. Porque mienten con la campaña, como vos decías, pero además después no saben ni siquiera cuándo dejan de cumplir la promesa, porque su ignorancia es tal que no ven cuáles son las necesidades y dónde están las leyes que tienen que aprobar y que no. Yo estaba viendo, la verdad, muy sorprendida cómo a nivel de desarrollo social de la nación ahora se están dando cursos para las mujeres en situación de vulnerabilidad de peluquería y maquillaje. Entonces, volvimos al pasado. Exacto, antes para estas mujeres estábamos planteando construir universidades, estábamos queriendo a las mujeres ser científicas, ser ingenieras, ser investigadoras, y hoy peluquería y maquillaje. Así, ¿qué pasó? Hemos vuelto atrás. Bueno, Cristina, mil gracias por esta entrevista, por molestarte otra vez, pero bueno, es muy importante saber qué pasó en esa audiencia y para seguir este tema que venimos siguiendo programa tras programa, que es el Ni Una Menos, este broche de oro que quiere hacer el gobernador, tratemos de no permitirlos las mujeres levantarnos como pueblo y darnos cuenta de lo que el gobierno quiere hacer con nosotros. Sí, eso fue lo más importante de hoy, que nos levantamos, mujeres y hombres, y estuvimos ahí, que presentamos 600 impugnaciones a conciencia, todos y todas comprometidos, que pudimos tener una visibilidad como pueblo que se niega a retroceder y que quiere avanzar y sostener los avances de las leyes 26.000 que teníamos y que las mujeres logramos mucho avance con eso. Así que hoy es un día fundamental como organización y como trabajadores y trabajadoras, porque mostramos unidad, mostramos compromiso y mostramos lucha. Y eso para nosotros ya es un logro. Bueno, así que siempre es un placer hablar con ustedes. Bueno, gracias, Cristi. Ya en un ratito seguimos con este tema. ¿Un temita y ya volvemos? Un temita y ya volvemos. Acá volvimos. ¿Y en dónde estamos? ¿En dónde? ¿En dónde estamos? La verdad que no sé. Estamos en el medio. Y estamos en el medio de muchas cosas, pero estamos en ¿Quién lo eligió? Y bueno, se van sumando de a poquito, la gente va llegando, la fiesta se va poniendo. Es que ahora duermen la siesta. Y sí, la gente se tiene que levantar de la siesta. Ya está, la siesta era para el invierno, ahora la siesta está... En realidad no. Pero te lo comento después que presentes a nuestros nuevos invitados, nuestros viejos nuevos compañeros de siempre. Acá está el Gusti. Gustavo Camargo. Como siempre, acompañándonos, haciéndonos el aguante. Y Naiko, apareciste. Compañero, pero muy buenas tardes. Que no venías. Sí, la verdad es que yo tenía que estar acá. Yo, como le dije, que no puede pasar un día a la semana sin verlo. Se anda a escapando de lugares, pero la bueno. La verdad es que me ando escapando de otros lugares para poder estar acá. Pero bueno, lo importante es que ya estamos acá presentes para. A mí me comentaron que no escapaste, que huiste, que es diferente. Escapar es como que uno conserva determinado. La guerra. Conservas la guerra. Pero huir es como muy de cobarde. No, siempre tratamos de escapar, siempre, pero no de huir. Bueno, con lo que te comentaba y para ir redondeando, como para ir despertando a la gente, la siesta es muy importante en la vida. por un estudio que leí el otro día que dice que nosotros en realidad cuando dormimos lo que hacemos muchas veces es oxigenar determinadas cuestiones y darle lugar al cerebro a procesos que tiene, como los sueños, que son acomodamiento de información inclusive. Pero también está el acomodamiento de lo que aprendemos. Entonces una siesta, unos 20 minutos, porque hay... Es como cargar el celular. Pero diferentes tipos de carga, digamos. La siesta es como cuando vos estudiás o haces un trabajo... Como cuando lo tenés al 30 y lo cargas al 50, no cuando lo cargas al 100. Como cuando, claro... Lo cargas al 50. En realidad, sí. Te va a durar. Lo que haces es un trabajo más de pasar de, digamos, más que carga, es un tema de memorias, ¿sí? La memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Bueno, y gracias por la acotación ahí, muy... nos sirve. Pero bueno, chicos, vamos a cerrar el tema que veníamos hablando de hoy día. También vamos... estar publicando videos y todo lo que está pasando respecto al no a Valerio. ¿En dónde? En nuestro Facebook. ¿Alguien lo sabe? ¿Quién lo eligió? ¿Quién eligió? Oh, Radio CTA. De la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Ay, y acá está, bueno. Vamos a comentar muy pequeño quién es Valerio. José Virgilio, ¿sí? Esta persona que es, como ya comentábamos hace un rato, juez de la segunda cámara de crimen y el candidato de Cornejo a interpretar, a integrar, a hacer la nueva adquisición de la Corte Suprema, ¿sí? Esta persona vive actualmente en Luján, es abogado desde 1976, ¿sí? Abogado recibido de la UNC. Que también tuvo muchos cargos, pasó casi toda su vida por lo que sé. Qué lógico todo esto que está pasando con que se haya recibido en 1976. Exactamente. Por eso quería agregar eso. Bueno, fue profesor de Derecho, de Penal en la UNC y en la Aconcagua. También presidente del Instituto de Derecho Penal y Derecho Procesal. Asesor de Gabinete del Ministerio de Economía, Fiscal y consejero de la UNC, ¿sí? Pasó por muchísimos cargos, que no nos asegura nada, ¿sí? En realidad, en las oligarquías, el hecho de pasar cargo no viene dado de la mano de una cuestión meritocrática. Ese sería el planteo. En Mendoza, mucha gente ha pasado por diferentes cargos, lo cual no fue por sus méritos, sino por sus contactos y conocidos. Exactamente, y es lo que queremos dejar desde esta agrupación de jóvenes... Sí, queremos hablar y decir que el no a Valerio nosotros lo apoyamos, en tanto tenemos ejemplos en cada una de sus causas. Ejemplo, el caso de Luca Carrasco, sí, tremendo, donde fue asesinado por un policía en un partido de la lepra. Obviamente ya decimos que su ideal no hace meter un policía a la cárcel. Si es una persona muy misógina, también entonces implica que su pensamiento no va hacia la mayoría ni hacia lo popular. Y cuando hablamos de misoginia o misóginos, hay que definirlo, porque hay gente que a veces, digo, son términos, yo siempre y como profesor trato de explicarlos para que entiendan de qué hablamos. Cuando hablamos de misoginia, Angie, ¿de qué hablamos particularmente? Hablamos particularmente del odio, básicamente, o del odio infundado hacia las mujeres. O sea, y no fundado, es en realidad el odio hacia las mujeres, desde cualquier perspectiva, solo por el hecho de que sean mujeres. Exacto, entonces ya vemos que su pensamiento no va acorde a lo que estamos transitando de esto, de ni una menos, a lo que el pueblo pide. Bueno, nada más, ya le dejamos un videíto en el Facebook, si se quieren averiguar quién lo eligió, Radio CTA, ¿sí? Se meten y van a ver un instructivo, una guía de por qué está pasando esto con Valerio. Bueno, y ya hacemos un cortecito chiquitito y ya volvemos con Naiko. Ok. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos.

Para los que no saben lo que es la fiesta de Halloween, vamos a hacer una breve síntesis. El 31 de octubre, según un documento que se largó justamente hace dos días atrás, dice que la mayor actividad que se celebra es en Estados Unidos. Esta fiesta nace a partir de los druidas, que eran unos grupos sacerdotes que se dedicaban a sacrificar gentes para conmemorar esa fiesta pagana. Lo que muchas veces inconscientemente la gente trata de celebrar algo que sin duda es algo pagano y algo que tienen que morir miles de chicos y miles de niños en el mundo, de poder concientizarlos y hacerlos que piensen sobre eso. Yo, si tengo que decir algo, no estaría de acuerdo con festejar. Obviamente que acá nadie se le prohíbe nada. Si me preguntaba a mí si me gusta la fiesta de Halloween, yo te diría que no, porque es una fiesta extranjera. Y vos me dirías, igual si lo ponemos así, toda fiesta se remonta a algún desastre, a alguna tragedia. Es decir, en México es muy popular. Nadie celebra en realidad por el real motivo, por la conmemoración de una muerte o una tragedia. La gente celebra, ¿por qué? Por novelería, porque le gusta, porque es algo que no se hace todos los días. Porque no todos los días puedes salir vestido como gato a la calle, ¿verdad, Juan? Exactamente. Bueno, hay algunos. Algunos sí. Mi compañerita Angie presente. Disculpe, con todo el respeto. Se está generando tensión acá, sigamos, Nico. Sigamos, porque si no, Nico. Bueno, el hecho es de que esta fiesta ha sido muy popular en los Estados Unidos, que se llega a todos los países de Latinoamérica, como México, Chile, y aún en Argentina se está sintiendo el fuerte de los últimos 5 años. Con Macri no hay mucho dulce. Sí, el... El tema que es eso, que salen un peso ahora. No hay mucho dulce, están hay muchos brujos y brujas. ¿Se acuerdan cuando los alfajores salían 10 centavos? Me voy. Son magos, ¿no? Para desaparecer las cosas. Y son magos para desaparecer. Y para hacerlas aparecer. Y para hacerlas aparecer. En Panamá, claro. Y... O para transformar cosas también. Son. Bueno, sigamos. Y exacto. Y bueno, y era eso el motivo de concientizar a la gente. Para que tengan un poquito más de información sobre de dónde deriva esta fiesta y sobre a veces que inconscientemente celebran algo que es algo que provoca miles de muertes de chicos en todo el mundo, y para concientizar más a la gente. Yo sí tengo que decir algo, pero bueno, no sé si mi opinión vale en esta mesa. Sí, negro, obvio. Bueno. Yo creo que lo único que tenemos que decir es patas arriba. No. Se viene la sección de columna. No me gusta esa sección. La columna de sección. Pero... Y viceversa, que les trae el desastre y la entropía en el mundo, las cosas locas del día a día. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si está cansado, estresado en el trabajo, levántese y beba agua. Pero a veces no sabemos cuándo lo estamos. Y por eso crean una camiseta que mide el estrés y nos avisa cuándo hacer una pausa en el laburo. Compañías españolas han concebido un sencillo sistema que determina cuándo un trabajador necesita hacer una pausa y descansar para evitar el deterioro de la salud, que puede ocasionarle su trabajo, porque el trabajo nos mata, weón. Bueno, esta camiseta inteligente registra los índices del cuerpo en algunos parámetros, como por ejemplo presión sanguínea, ritmo cardíaco, temperatura corporal, y te avisa en el momento idóneo en el que debes de parar, tomar un descanso, e incluso te manda mensajes motivadores, porque todo esto está conectado a la tecnología Bluetooth y te aparece en tu smartphone cuando necesitas ir a tomar agua, o ir al baño, o ir a fumarte un pucho, qué sé yo. ¿Se puede hackear? Claro, yo creo que eso tarde o temprano va a ser hackeado, y entonces va a ser usado como medida en los trabajos para salir a hacerse el vago. Bueno. Hacerse el barro. La china. Esta historia, les traigo una historia de una chinita. Si puedo acotar algo a lo de la camisa. A ver. No, para el negro no viene. No sé qué le pasa a la compañera Angie. Hoy la compañera Angie me parece... Le ha afectado Halo. Tú cambiarías todo tu closet a esta camisa inteligente. Está exaltada la compañera. Ah, y por cierto, también... Ojo, pero igual ya existe el tema de estrés en la camisa. ¿Viste eso cuando Esas personas que ya están súper estresadas y acaloradas y ya se empieza a notar húmedo debajo la aureola, de la axila. La aureola grande. La aureola, la espalda. Claro, eso te avisa, pero no es la excusa idónea. Dicen, bueno, hace calor. Hace entonces, calor. Pero lo interesante es que no solo se les puede dar un ¿se uso... ¿Se puede meter a lavarropa? Estaba hablando ahí. Lo interesante es que no solo se... No solo se le puede dar un uso del laburo, sino que también, bueno, sí, en el laburo, pero en distintos, no solo para oficinas y cosas así, sino que también están implementando a los choferes que se van quedando durmiendo en el volante cuando tienen que conducir grandes distancias, y también a los futbolistas para que se controlen, ¿viste? Controlen las hormonas. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y a dónde la conseguí la camiseta? ¿Ah? ¿A dónde la conseguís? Tienes que llamar al 0800 camisas inteligentes. ¿Cómo se llaman? Le faltan esas letras a mi teléfono, pero voy a tratar de conseguir. Bueno, cambiando de tema rotundamente, les traigo una historia muy conmovedora. La verdad es que a mí me hizo llorar esta historia. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, la verdad. Igual yo quisiera ser como esta chica algún día. Bueno, quisiera ser chica. No, de paso. Quisiera lograr lo que ella logró. Ah, perfecto. Déjame claro las cosas. Seamos claros. Seamos claros. Yo soy claro. No, sos morocho. No, me refería a mi línea telefónica, claro. Ah, perfecto. Está bien, claro. Tú eres Movistar. No, soy claro también. Negristar. No, que tú nunca vas a ser claro. Yo por lo menos... Los ojos los tengo claros, ¿viste? El negrito ojo claro, este basura. Bueno. Yo tengo que plantear una duda. Hay que tener cuidado por ahí. Yo tengo que plantear una duda acá en la mesa. Yo tengo un ojo azul y el otro azulado. No, tampoco, negro. Está deforme. ¿Qué te crees? Está deforme. Azulado cambiaría de color. Bueno, escuchemos la historia. Alto tema. Bueno. Esta es una historia muy conmovedora de una mujer china que se le ocurrió un ingenioso método, aunque moralmente dudoso, ¿viste? Estas cosas que prometen mucho siempre tienen algo raro por medio. Entonces, ella consiguió dinero para el depósito de su casa, para pagar la primera cuota de su casa. ¿Y cómo lo hizo? Convirtiéndose en... O sea, bueno, en este caso se convirtió en uno de los temas más hablados en China. Y es que la joven emprendedora, denominada Xiao Li, logró recaudar alrededor de $17,000 al convencer a cada uno de sus novios. Ella tenía 20 novios. Ah, perfecto. Tenía 20 novios. Era hermosa. Y convenció... No, quizá era inteligente, que es mucho mejor. Es mucho mejor. Convenció a 17. Convenció 20 personas, 20 de sus novios, que no conocían de la existencia del otro. Es decir, la tipa debería trabajar en el FBI o la CIA o... No sé, debería desarrollar... Una genia. Sistemas futuristas, la verdad. Así son los chinos, bueno. Ya viste cómo son. Y los convenció de que cada uno les comprara un iPhone 7. ¡Ay, qué gran! 20 iPhone 7 los vendió... Y recaudó 115,000 yuanes chinos. ¿Qué utilizó para hacer el pago inicial de la casa? Y aparte es una casa de campo. Vos me dijiste que esos 115,000 yuanes chinos son 17 mil dólares. 17 lucas. 17 de 17 mil dólares. Chanquis. Y si lo multiplicamos por 15 acá, ¿cuánto sería? Puta, weón. Por ya, 15. Caleta. No, por 15. Sí. ¿Alguien tiene esas? No, no importa. La cosa es que es te compra. Plata. Claro, acá serían 300 lucas más o menos, ¿eh? Te compra un carrito ahí. Pero acá los argentinos no te dan dos mangos, así que. Bueno, la cosa es que. O sea, entre los chinos hubo muchos que lo odiaron, en especial los hombres, o en especial los hombres que gastan plata en mujeres al pedo. Pero otros claro. La admiraron mucho, ¿sabes bien. Por qué? Porque en China es muy difícil conseguirse una propiedad. Es muy difícil tener una casa. Entonces, para que la tipa se la haya ingeniado de esta manera, para algo que es como un sueño en China, es grande. Quedó como una heroína entre igual, muchos. Igual, tenemos que plantear la diferencia. En China, por así decirlo, sobran chinos, es decir, sobran chinos varones y faltan chinas mujeres, justamente por hizo la cuenta. Justamente por la ley que tienen ellos de los bebés y con los bebés y las bebés en caso de que tengas hija. En cambio, acá en Argentina sobran mujeres. Por eso a ti te gusta ir a China, ¿verdad? En pocas palabras, hay más mujeres que hombres acá en Argentina. Exacto, así que eso es lo bueno. Eso es lo bueno que tenemos los varones acá, por así decirlo. Tenemos esa suerte. Es más, en China, yo había, discúlpame que me desvié un poquito del tema, Alex. No, espero que no me odies por esto. Pero en China hay servicios de acompañantes, pero no sexuales, sino servicios de acompañantes de una persona que te dé un abrazo, que duerma con vos, sí, que salga a comer con vos. Le puedes pagar incluso un extra para que se deje acariciar el cabello. Exactamente. Pero nada más allá de eso. No, nada más de eso, sino acompañante de vida, por así decirlo, momentáneamente. Sí, no, en China hay muchas cosas locas, en realidad. Y bueno, podría nombrarte miles de cosas más, pero... Ay, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para eso. Hay que ir a lo importante. Bueno, les recuerdo que va a haber una superluna visible. No me acuerdo cuándo era. Estaba investigando, estaba siguiendo el flujo de las estrellas para ver. Estaba llamando. Ah, ya me acordé. El 14, el próximo 14 de noviembre van a poder ver una luna... 14% más grande de lo normal y 30% más brillante de lo normal. Así que los que se convierten en lobos al ver la luna, mejor ni salgan. Llamate a tu tía astrólogo mejor para preguntarle ni... estas cosas, ¿no? No, sí. O sea, yo en el telescopio que tengo en mi casa. Astrónomo. Astrónomo, bueno, astrólogo. Bueno, esta una luna así no se va a repetir hasta el 2034. Así que los que son románticos, para aprovechen los que se conquistan a cualquiera con esa luna. Perfecto. Bueno, acá el Gustavo. La verdad es que tendrían que verla en la madrugada del 14 de noviembre, porque esta luna va a estar en su punto más grande a las 11 de la mañana, pero a las 11 de la mañana ya no va a ser tan visible. ¿Y a la noche? A la noche sí, pero en la madrugada del 14, es decir, la noche del 13. ¿Entonces vamos a estar todos afuera? No sé, amigo, ya te dije, si tú eres de los que se convierte en lobo o loba cuando ves la luna, la verdad es que no te conviene, ¿viste? Bueno, amigos, estos son todos los artículos que les traigo el día de hoy. No se pierdan mi próxima columna en Patas Arriba en Radio Central Mendoza, de ¿Quién lo eligió? La sección cultural más importante que hayamos escuchado, por así decirlo. La verdad que muy interesante los temas que trajiste, Alex. Gracias, amigo. Nos nutrís. Te culturalmente felicito. Nos nutrís culturalmente. Yo siempre trato de demostrar que el mundo es más abierto, más loco de lo que pensamos. Está más abierto y más loco de lo que pensamos. Perfecto. Bueno, muchas... chicos, un placer compartir con ustedes. Pensé que no venía, se levantaron toda la siesta, me cayeron. Y bueno, mira, yo me fui a Tupungato a ir a que me den más arranque las mudas. Esto es un tema. A que me den más, en realidad, ya que me liberen la computadora, volví a Tupungato, volví. Me suena a Plan Cristina. Ah, Plan Cristina. Eran otros tiempos. Eran días peronistas. Mi viejo, yo me acuerdo cuando era chico, me decía, salía al sol un día que te veía chiquito. Salía al sol, era un lindo día, me decía, hoy es un día peronista, hijo. Pero bueno, ya volverán esos días. ¿Quién? ¿Quién lo eligió? La Radio Central de los Trabajadores y de las Trabajadoras. Miércoles de 17 a 18. Bueno, chicos, nos vamos todos juntos. Déjame antes. Antes de irnos voy a poner un temita relacionado con lo último que habló Alex, que bueno, le va a gustar mucho, que es relacionado a los lobos, a los lobisones y al animal que se puede despertar. Ah, la de Shakira, No, la de Shakira. Una loba en el armario. Bueno, chicos, ¿nos vamos todos juntos? Vamos todos juntos. Chao, chao, chao, chao. Hasta luego. Con los redondos. Dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín.